canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor de las mañanas. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Escuchamos antes Fruta Amarga de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, interpretado por Mónica Navarro, Argentine from Uruguay. Esa chica que cantaba recién era, ¿no? Tal cual. Y está de ese disco al micrófono de La Voz de las Madres. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va, Mónica? Bien, divino. En una nueva visita a Buenos Aires. Exactamente. ¿Qué número de visita? ¿Tercera? Está, bueno, pero no, si es de acá. No, debe ser como... Claro. No, está no, visita no, para no, tocar. Me refiero a visita para de, tocar. Visita de concierto, señor. Bueno, en realidad, si cuento solamente los conciertos tangueros, debe ser como la cuarta. Cuarta. Celia aparece en todos lados como Drupi. Está muy bien. ¿Te acordás que levantabas una piedra y aparecía Drupi? Bueno, Celia aparece con el número 4. Me parece muy bien. Manager, ¿no? Sí, sí. Celia Abramavicius, el único programa que nombra bien el apellido de Celia Abramavicius. Y ya nos jactamos y se lo dedicamos a todos los programas de Uruguay. Que no lo saben pronunciar. Mal. Exactamente. No, ¿sabes por qué? Preguntaba porque pensaba si tenías planificadas las visitas. Y decís, bueno, una vez por año quiero ir a... O vengo a Buenos Aires a presentar el material que tengo o hacer un concierto y demás. Mira, muchas veces pasa que lo vamos planificando en el momento. El año pasado por ahí fue un año como medio especial por laburo. Y si hay mucho laburo allá se nos complica cómo venir para acá. Y bueno, pero este año dijimos, no, este año tenemos que ir, porque pasa que que si pasa mucho tiempo entre una avenida y otra, es como más costoso remar. Digo, está bueno tener como cierta continuidad, ¿no? Pero bueno, a veces lo vamos armando en el momento. Ahora ya dijimos, bueno, ahora tenemos que planificar para el año que viene. Como bueno, decir, tener por lo menos 3 toques. Pero el año pasado fue esta participación con la Fura del Baus en el Bicentenario. Sí, exacto. Bueno, estuvo buenísimo, ¿no? Ay, claro, estuvo bárbaro. ¿Y llevó mucho trabajo, mucho tiempo previo? Mira, ellos llegaron no mucho tiempo antes de hacer el espectáculo, ponele que habían sido 15 días, pero esos 15 días era horas y horas. Claro, porque había mucha gente. Y yo estaba, ponele, empezábamos un ensayo a las 9 de la mañana y yo subía y decía, hola, y me iba, pero tenía que estar ahí, ¿no? Qué lindo, ideal. Pero lo bueno es que de las esperas es que uno hace compinches y lo que me divertí con Canela, que es un bailarín de candombe, veterano, de 80 y pico de años, muy divertido. ¿No lo conocías? No, lo conocía de cruzarlo por ahí, pero nunca había estado así como de mucha charla con él. Lo que me divertí. No, estuvo bueno. Es una institución del candombe uruguayo. Claro, sí. Es realmente una institución. Mónica, pará, y de la Fura del Baus te terminaste colgando. ¿Cómo fue esa participación? La Fura del Baus también se cuelga como... sí, ¿no? No sé, el teatro que corren, que te mojan. O sea, eso cuando están en sala, interactivo. Sí, eso mismo. Pero cuando estaban en un Bicentenario no creo que hayan mojado a la gente. No las mojaron. Bueno, pero hubo movida en el Bicentenario de mojar. Sí. O de tirar papelitos y más. Ah, bueno, sí, eso sí. Cuente usted, no interrumpo. El espectáculo que montaron ellos era en la Plaza Independencia, a la que sí colgaron... Es a una cantante que canta divino, ópera, así, ¡oh! Santa mía, en un momento miro para arriba un edificio y digo, no, me está jodiendo. A la pobre mujer ya la tenían con un arnés y la largaron así, yúcate. No, era como una... ¿Pero bien o mal la largaron? No, bien, bien, porque aparte hay un montón de gente que labura solo en controlar uno por uno de los, sí, claro, de los arnés que, y claro, que usa cada, que usaba cada uno de los actores que estaban participando. ¿Vos qué cantaste? La comparsita. Y sí. Pero hubo, sí, yo escuché el himno uruguayo, ¿no? Pero yo escuché quejas. Ah, pero 100%. Pero ¿por qué hicieron? No me acuerdo ni un fundamento, pero me acuerdo del clima de queja. Ah, bueno, sí, yo también. En un momento dije, ay, bueno, no escucho más, y viste cuando apagás todo. Porque a mí me parece alucinante que haya gente que le guste y otra gente que no, porque eso está genial, ¿no? Pero bueno, alguna de las quejas que yo escuchaba por ahí era que, bueno, que no se hizo la comparsita con músicos en vivo, que fue eso, lo era primero que yo reclamé. Claro. ¿No? Que lo hablé con el director y le dije, vos, a ver, estás en Uruguay, claro, comparsita, a ver si me entendés, uh-huh, cómo no. Aparte, en el escenario estaba Julio Covelli. Claro. Que es el violero de tango, seguro, número uno, es como el prócer del tango en la viola. Digo, ¿cómo no vas a aprovechar eso? Pero bueno, ellos tenían esta idea, que para ellos era con una pista, con una base, que porque aparte era como un poco tangueado, pero era una base electrónica. Y bueno, dije, está bien. Vamos por ahí. Y también estuviste con otros proyectos por afuera de lo que es más vinculada al teatro, ¿no es cierto? Sí. Estuve haciendo un espectáculo de un bailarín y coreógrafo uruguayo que se llama Martín Itamuzu, que el espectáculo se llamaba Virtuosos y era un laburo sobre los 7 pecados capitales. Y bueno, ya ahora llego, el domingo viajamos después del toque en el Goñi, uh-huh, y el lunes empiezo a ensayar otro espectáculo con Martín, que son las 4 estaciones montevideanas. La primera, el verano, lo hizo Anita Prada, la segunda la hago yo, la tercera la hace Laura Canoura y la cuarta Martina Gadea. Así que llego y de nuevo retomando el amor con el teatro. Con el teatro, claro. Sí, porque originalmente, o sea, Mónica Navarro, radicada en Montevideo, argentina de Villa Urquiza, de porteña de Villa Urquiza, viaja con una compañía que no recuerdo el nombre, pero a hacer la lección de anatomía. A desnudarse, totalmente. O sea, como en todo inicio teatral. Claro, claro. Vale. Bueno, al fin y al cabo, hacer teatro es desnudar el alma. ¡Ah! ¡Oh, qué bien que quedé con eso! No, está bien, está muy bien. Pero eso te llevó a... Ese fue el disparador para ir a Montevideo. A Montevideo, exactamente. A partir de ahí, después de ahí te quedaste. Después de ahí me quedé. En Montevideo. Porque aparte estuvimos mucho tiempo. Nos fue bárbaro y estuvimos 9 meses. Y dijiste, me quedo acá. Y bueno, también me enamoré. ¿Cuánto hacía que había terminado? Un motivo más. O el quizás el primero. Él fue el motivo. Claro. El motivo fue. Bien. ¿Cuánto tiempo hacía que había terminado la dictadura en Uruguay cuando estaban haciendo? Porque la lección de anatomía con ese desnudo es en un momento de pacatería. Claro. Justamente una revolución. Y ya hacía años, ¿no? ¿Cuántos años? En el 80, yo estuve casi 89, 90, por ahí, hacía unos años ya. Por ahí, claro, bueno, sí, 4 años. 5 años, sí, por bueno, ahí, nada. ¿No? Sí, bueno, sí. Para una dictadura. Para no los es tiempos nada. Históricos no, claro, no es nada. Bueno, una vuelta, me acuerdo, íbamos a actuar en una ciudad, no voy a decir cuál. Sí. Cada, lo digo, bueno, estaba en Mercedes. Bien, viste que soy fácil, ¿eh? Sí, soy sí, fácil. Sí, sí, sí, sí. Y cuando íbamos viajando nos dicen, dicen, no saben lo que pasó, parece que el cura de la ciudad había dicho la semana anterior en misa que por favor no fueran a ver lección de anatomía porque era un pecado, porque había gente desnuda y no sé cuánto. Y no sabes lo que le agradecimos al cura, porque se llenó. Sí, todo lo contrario. Muy. Tuvimos que hacer 2 funciones y la gente estaba como... ¿Fue el cura? No fue, bueno, pero corrimos alrededor de la iglesia desnudos todos. Justamente antes escuchábamos de La Mojigata en un fragmentito la interpretación de Viejo Viola, cuando hacen, bueno, cuando hablan, vinculan todo. ¿Escuchamos algo? Dale. ¿Antes de la tanda? Lo que escuchábamos antes era, formaba parte del segundo disco de Mónica Perra, era Fruta Amarga. ¿Qué te parece que escuchemos? Saya Sisi, El Círculo de Baja. Ahí está. De Fito Páez, interpretado por Mónica Navarro, nuestra invitada del día de hoy, cantante uruguaya. Saya Sisi. El sábado está en el Goni, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar después del tema seguramente. Interpreta Fito Páez. Amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por ella, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Saya Sisi, El Círculo de Baba, de Fito Páez, interpretado por Mónica Navarro, que está aquí en nuestros estudios. Estamos conversando con ella, vamos a seguir luego de la tanda un rato más. José Arenas, saludos a la querida Mónica desde el crudo invierno coloniense. Abrazos para todos. Un poeta. Un gran abrazo, Pepe. Un gran abrazo para Pepe. Mensajes que van llegando a Fractura Facebook, de Fractura Expuesta. Tengo uno más, de Daniel Genowile. ¡Oh! Ya estoy sacando entradas para el año que viene. Sacando, por la planificación, ya claro. Está. ¿A dónde va a cantar y cuándo? Pregunta. Qué ansioso. Y dice, desde la primera vez que la vi en la Tabaré, supe que podía cantar lo que fuera y así fue, se jacta. Mónica Navarro aquí en Fractura Expuesta, tanda y después volvemos. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Facebook. Le das al botón Me Gusta. Y listo. En Twitter. Twitter. Búscanos como Fractura Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar.

con este espectáculo, con Dos en Movimiento. Y bueno, está, marcamos la fecha en el Goñi, no sé cuánto. Y claro, pero acá están el Piojo Santini, que vive acá, y Leonel Gasso, que también vive acá, que son dos compañeros con los que tocamos pila de tiempo, uh-huh, que ahora están viviendo en Buenos Aires. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el Piojo. El Piojo participa de Perra en la grabación. Claro, claro, él grabó Perra. Y después se vino para acá, está estudiando en el Falla. Y me dice, ah, pero vamos a tocar, no sé cuánto. Y digo, claro. Pero claro que sí, pero cómo no. Así que... dejó de ser. Claro, sumamos a Leonel y al Piojo. Igual vamos a hacer algo solos con Horacio. Y puedo nombrar a los invitados divinos. Sí, claro, cómo a no. A la divinísima Claudia Umoller. Guitarrista ella. De aquellas. Docente también de la Escuela Popular de Música de Avellaneda. Exactamente. Y Néstor Basurto. Guitarrista y cantante. Y cantante, compositor, hace de todo un poco. ¿Con Néstor estás trabajando el nuevo repertorio del hipotético nuevo disco? Sí, con o algún que otro tema. A Néstor Basurto le pedí prestado Febrero en San Luis, uh-huh, y otra canción más que la hicieron junto con Alejandro Schwartzman, que se llama Madrigal de Ausencia. Sí, que está, es como el hit del 2012. ¿En serio? Lo hace Noelia Moncada, lo hace el Negro Falótico, lo hace Viviana Escarlaza. Lo hace también, creo que Jacqueline Sigot, creo que también. Sí, lo hace, perdón. ¿No? El Negro Falótico decidió dejarlo afuera porque lo hubiera hecho, pero dijo, epa. Lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo. Pero así está buenísimo. Pero sí, claro. Ah, es divino ese tema. Bueno, Los Mareados, Naranjo con Flor y Madrigal de Ausencia. Obvio. Vayan a notar. Clásico. Claro, nuevo clásico. Contemporáneo. Qué bueno. Es extraño medio el camino que recorren las obras contemporáneas. ¿Vos qué crees? En el sentido en esto de instalarse como aquel naranjo en flor. Lo que pasa es que eso solo lo vamos a saber dentro de algunos años, ¿no? Sí. ¿Cuál es el camino que van a recorrer? El peso que cada una de las composiciones tenga. Claro, porque aparte, en medida que las canciones se van haciendo, es cuando empiezan a formar huesos, músculos, ¿no? Y como una personalidad propia. Pero eso, uh-huh, solamente se logra con el alma y con los ojos de los demás. Que claro, en realidad son los otros los que construyen también un poco la canción. Así que lo vamos a ir viendo en el correr del camino. El otro día estuviste entrevistada en el canal Monte Carlo, creo. Estoy hablando de hace un mes aproximadamente. Uh-huh. No puedo chequear el nombre de Sotelo, el nombre de pila. Gerardo. De Gerardo Sotelo. Gerardo Sotelo. Un periodista. Uh-huh. Con una nota intimista, larga, en la televisión. ¿Es televisión abierta? Es televisión abierta. Porque ahí estaba Schwartzman puteando, como suele putear Alejandro Schwartzman, el poeta, porque los poetas putean, lógicamente, diciendo, ¿cuándo van a poner un programa así en la televisión argentina? Y ahí traigo esa anécdota, o sea, la dejo de lado, y vuelvo con esto de los temas contemporáneos, porque hice una gran pregunta en un momento, que vos dijiste, no te la puedo contestar ahora, porque es una pregunta profunda y generacional. Así que como ya pasó 2 o 3 meses, capaz que ya tenés la respuesta. O sea, pero nosotros ahora vamos a insistir. Podría tener la respuesta, mas no recuerdo la pregunta. Ahora viene la pregunta. Precisamente ese es el lugar que ocupa Germán en este caso, que no es el señor Sotelo, pero claro, toso menos. Toses menos. Toso. Ahí está. Qué malo que sos. Pero toso. Qué malo que sos. Tosemos al aire, en el tango se tose. Sí, totalmente, ¿por qué no? ¿Sienten que componen tango? ¿O sienten que componen canciones cuando componen, como nueva generación? Y yo me quedé pensando, inclusive, para todos los instrumentos... O sea, le vamos a afanar esta pregunta. Claro. Y se la vamos a hacer a todos los invitados de acá en adelante. ¿Tenés la respuesta? No. No. Mirá cómo... No, claro. No tengo todavía la respuesta, por lo mismo que yo le comentaba a Gerardo. Con Horacio Di Llorio y con Eduardo Mauriz empezamos a componer canciones. Esto fue algo que hablamos entre los tres y decíamos, a ver, ¿cómo es esto? Uno dice, voy a escribir un tango, o voy a escribir una canción, o voy a escribir, y después ves cuál es el formato, si es que hay un formato para la canción. No digo por el tango, digo la canción, la música. Yo no lo sé todavía. No lo sé. ¿Qué envase le cabe, digamos? Claro. Y tampoco sé si está bueno pensar antes en el envase, sí, ¿no? Tal cual. No lo sé. Digamos, un artista de tango generalmente lo que va tiende a envasarse, si querés, claro, en eso. Piensa en tango, digamos, claro, cuando compone, claro, así como un, no sé, un músico de rock piensa en rock. Habrá que ver ahí también las libertades que proponen cada género y también cada envase, ¿no? Sí, y el artista también, cómo se predispone al momento de empezar a garabatear ahí en el papel o con la voz o con lo que sea. En, claro, tu caso sucede eso, de que no pensás tanto en el envase. Primero viene la cosa. Claro, por ejemplo, hay un tema que sí tengo clarísimo, que es un vals, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Ahí, pero ¿qué te inspira a eso, a llevarlo en ritmo de vals? Es la descripción del patio. Ahí está. De la casa de Laura Canoura. Ajá. Que va en tres cuartos. Esto es un vals. Está muy bien. Esto está en tres. Es así, ¿no? El vals tiene un movimiento que es así como ondulante, como, claro, medio, no sé si alegre, pero sí tiene ese movimiento. Claro, porque tiene ese movimiento que parece avanzar, pero a su vez retrocede, ¿no? Es como volver un poco al pasado. No sé, por lo menos a mí. Sí, sí, no, está bien, preguntaba, iba hacia eso. De todas maneras, el otro día, charlando con oyentes, a través de las redes sociales, que lo permiten, ¿no? Se llegó a una conclusión que no sé si es del todo acertada, pero que decía que el vals es al tango lo que la chacarera a la samba. Ajá. Básicamente, con esa cuestión más bien alegrona, festiva, claro, que permite, ¿no? Uh-huh. ¿Adherís? Adhiero. Muy bien. El vals, para un recuerdo lindo el vals. Claro. ¿Cómo? Para un recuerdo lindo el vals. Ahí está. Igual, por ejemplo. Sí, claro que sí. Pero, para un recuerdo lindo, un vals. Pero de repente tenés nada. Claro. Que no es un recuerdo lindo. No. Y a veces se hace en tiempo de vals. Sí, pero no sé si está en tiempo de vals, nada. No en el disco, está en bolero y la han criticado, porque está en bolero a Mónica. Mirá, no, yo no creo que esté en bolero. No creo que esté en bolero. Qué difícil, ¿no? Contradecir cuando te dicen que, pero ese tema está en bolero. ¿Viste cuando te dicen? Para mí no, che, ¿qué haces con, no me ves más flaca? Y vos decís, claro. Sí, sí. Pero ahí. Dejamos de hacer periodismo de periodistas y volvemos a la fecha entonces. Del sábado 14 de julio, ahí en el Teatro Boni, en Cochabamba 2536, ahí en San Cristóbal. Es una sala muy linda para aquellos que no la conocen, para tocar valses, por ejemplo. ¿Hablamos del repertorio? Dijimos, ¿qué vas a presentar? Vamos parte a hacer de los canciones dos discos, de los dos discos. De los dos discos. De Paquetito y de Perra. ¿Más estos que nombraste de Néstor Basurto o todavía no? Sí. ¡Ah! ¡Develamos! Ahí develamos. Sí. Vamos a hacer Febrero en San Luis. Ahora, el repertorio de Perra, decías, cuando viniste la última vez a Fractura Expuesta, que se da de forma comunitaria en general, en el trabajo de Mónica Navarro, grupo, se charla con, sí, Horacio y Llorio particularmente, sí, más lo que quieran hablar, el repertorio. Ahora siguen en la misma. Sí, totalmente. Siempre con Horacio y con Eduardo, somos como los que nos estamos juntando todo el tiempo y pensando a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Y cuántos temas tenés ya del próximo disco, del próximo material? Y más o menos, y tendré como unos 30. Perfecto. Va a ser un disco largo, me parece. Va a ser un disco largo. Yo dos minutos cada tema. Así. Tal cual. Así entran. Yo, en broma, a la gente de Bizarro, que es el sello con el que estoy editando allá, le digo, mira, es así de simple, tengo ganas de hacer un tríptico. Me dicen, no, para, Mónica. Quiero un tríptico, claro. Porque hay momentos que no sé cómo descartar canciones. Claro. No sé cómo hacerlo. Y más ahora, si en esto que estamos empezando a escribir canciones nuestras, cuando terminemos de hacer todas esa tanda de canciones, digo, pa, ¿y después cómo hacemos? Entonces pienso, un disco de tango, un disco de folclore, un disco de composiciones nuestras. Ahí está. Tres discos. Se viene, claro, viene el tríptico de Mónica Navarro. No está mal, no está mal. A mí siempre me pasa, cada vez que veo a un artista uruguayo radicado en Uruguay y aparece el príncipe, siempre pregunto lo mismo, qué es lo que a cada uno le pasa al momento de tomar la obra de este tipo, que es a nuestro entender es una maravilla, es espectacular, es un tipo fuera de serie. Hablan de Gustavo Príncipe Pena. Exactamente. A mí me parece que el tipo era como una especie de duende, un duende no puede menos que tener una hija adita, como es el Liu Pena, que está muy seguido, viene. Sí, acá hace poco estuvo, hace poco. Y es muy, muy, muy mágico, muy simple, con unas melodías espectaculares. Y me estaba comentando el Liu hace unos meses que iba a armar una página web con todo el material que tenía de su papá. ¿No? Porque aparte parece ser que era un tipo que se pasaba todo el tiempo con muy prolífico, mucho, y que hay muchísimas canciones que tiene. Vos tenés Pensamiento de Caracol en Perra, ¿no? Sí, Pensamiento de Caracol. Que es hermoso. De madrugada, o sea, de madrugada. ¿Podemos escucharlo? ¿Estaba pautado ya que venía? No, pero escuchémoslo. Pero estaría bárbaro escucharlo. Bueno, Pensamiento de Caracol, de El Príncipe Pena, así le damos un cierre a toda esta historia que estábamos contando. Interpretado por Mónica Navarro, de su disco Perra. Mauris y Mónica Navarro, escuchamos Pensamiento de Caracol del Príncipe Pena, interpretado lógicamente por Mónica Navarro y su banda. Bueno, vamos a repetir la fecha. ¿Después de la tanda? Perdón, me había olvidado, completamente. Espacio publicitario, bueno, llévatelo. Vos sos una maneva. ¿Quién es? Contale. ¿Quién sos? Soy el Negro Lavier. ¡Negro Lavier! Sí, ya entendí todo. De una forma u otra siempre. ¡Vamos, Samu! ¡Vamos, Pepeta! ¡Chao, Pepeta! ¡Ah, bueno! ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No estás solo, Luis. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Dos por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, no. No, tenés razón. Como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Comienzo de espacio publicitario. Madres en La Plata, amor y revolución. La Asociación Madres de Plaza de Mayo ya inauguró el local y biblioteca de las Madres en La Plata, ubicado en el pasaje Dardo Rocha. Los invitamos a realizar cualquier consulta en los siguientes horarios de atención. De lunes a viernes, de 13 a 19, oficina 14, primer piso. Los esperamos. Las Madres en La Plata, amor y revolución. Pasaje Dardo Rocha, 7 y 50. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El programa Becar de la Jefatura de Gabinete de Ministros llama a convocatoria para la inscripción en las becas con la Comisión Fulbright, que promueven la especialización de argentinos en el exterior en ciencia, tecnología e innovación productiva. Porque creemos que tu formación profesional es un gran aporte al desarrollo industrial y tecnológico de la Argentina, te proponemos lo siguiente. Si sos graduado y querés estudiar en Estados Unidos, inscribite hasta el 20 de julio y hace tu maestría en algún área estratégica para el desarrollo sustentable del país. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Construimos futuro. www.jgm.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM530. Queremos agradecer al oyente Rubén Berkovich, que acaba de compartir en el Facebook de Fractura Expuesta la gira de fotos de la gira del Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez en Corea. Ahora, ¿cómo están viajando a Corea, eh? ¿Cualquiera se va a Corea? Cucusa Castielo y Moscato Luna junto a Sasali. Yo quiero ir a Corea, La Chicana, Achostol, Alfredo Pío. Mucha feria. A la misma feria, a la expo de Yeosu, que lo más importante de Yeosu, una feria tecnológica que tiene una pantalla de 300 metros arriba. Tomá de techo y te van filmando mientras vos caminás. Esto lo contó Chostol cuando vino. Ajá. Y de repente vos mirás al techo y te ves a vos cuando venías caminando hace 50 metros. Los coreanos, por eso están así, ¿no? En Tecnópolis vamos a traer artistas coreanos. De ninguna manera. Me parece bien, claro, invadámoslo. Bueno, decía antes de que vayamos a la tanda, Mónica Navarro se va a presentar este sábado, el próximo sábado, a las 9 de la noche en el Teatro Orlando Goñi. Dos en Movimiento, así se llama, pero habrá más personas arriba del escenario. Son muchos en Movimiento. Mónica Navarro, el señor Di Llorio. Exactamente, Osito Di Llorio. Tenés razón, Horacio Osito Di Llorio, como habíamos comentado en su momento. Alfonso Piojo Santini, también lo habíamos, ya habíamos bromeado sobre esto. No, Osito, hablamos. Piojo y Lionel Gasso en el bandoneón también. Lionel, ¿sabemos si tiene algún apodo? Sí, pero con esos pelos que tiene, una cabellera de rulos. Rulín, qué lindo. Lionel Rulín Gasso, que estuvo, por ejemplo, que estuvo cuando se hizo el homenaje a Rubén Juárez. La procesión del bandoneón. Claro, que nosotros la estuvimos cubriendo con Lucila Juárez en directo, era nuestra movilera. Qué bárbaro. Él estaba tocando el bandoneón, blanco. Sí, sí. Bueno, y Claudia Umoller y Néstor Basurto, que también van a estar participando de lo que va a ser la presentación en vivo de Mónica Navarro en el Teatro Orlando Goñi, que queda en Cochabamba, al 3000. Me estoy olvidando. No, 2536. 5 cuadras, tampoco caminás, no es demasiado. Por el barrio de San Cristóbal. Bien, ahí están todas las coordenadas entonces realizadas. Mónica, muchísimas gracias por visitarnos una vez más acá en Fractura Expuesta. Muchísima suerte en el concierto del sábado. Muchas gracias. Y te esperamos, ya que está planificado el año que viene, nuevamente aquí en el programa. Bueno, las tres veces. ¿Vendrá con disco la próxima? Y bueno, es la idea. Con uno por lo menos, no sé si tres. No sé si tres, pero uno por lo menos, sí. Estamos pensando ver si lo podemos grabar sobre finales de este año o en marzo de pronto, pero no mucho más allá. Perfecto. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Mónica Navarro pasó por Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un agente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Agenda de conciertos para el viernes 13 de julio, que comienza, como siempre, con el hermano menor de Fractura Expuesta al lado B. El sentido siempre tiene... No me gusta leerlo esto. El sentido siempre tiene un costado no revelado. Los programas de tango... Los programas de radio, no, guarda, no se vayan a confundir, así como con Mónica, no, son dos en movimiento, son más. Acá no hay tango, only tango music, nada más. Bueno, de 19 a 20... ¿En dónde? Por lo menos online, radio online, en fracturaexpuesta.com.ar. Viceversa y Federico Pereiro Trío se presentan en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, la entrada $30 a las 8:30 de la noche. Ramiro Gallo y la Orquesta Arquetípica se presentan en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, entrada $70 a las 9 de la noche. Juan Villarreal y Diego Dipi Cuitco en el Bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, a las 9:30 de la noche también. El ciclo Tangos Contaminados en el Malevaje Arte Club presenta a Orquesta Típica Esquina Sur, Alto Bondi, Marisa Vázquez y el Sexteto Visceral a las 21:30, $15 la entrada. Y cierra la agenda de mañana, viernes 13 de julio, La Sacada, Orquesta Típica y Germán Gorza en el Espacio Don Juan, 5 entre 69 y 70 en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, a las 10:30 de la noche. El sábado 14 de julio arranca con... Para la gente que nos escucha de Rosario, con la Milonga Matiné en La Grieta, el Sexteto Vendaval, ahí en Centeno 1738, esto es en Rosario, desde las 17 y hasta las 21. También Quasimodo Trío se presenta en Sanatabar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a las 9 de la noche. La Agenda Nacional de Fractura Expuesta presenta a la Orquesta Típica La Vidú en el Bodegón El Destino, en Quilmes, en Centenario y Zarratea, a La Gorra a las 21. Y atención con esto porque es de buena gente. Es un bodegón, pero la consumición no es obligatoria. Vale la aclaración. ¿Viste? Porque siempre cuando uno te dicen, vení a esa gorra, pero te embocan con... Vení, tomate, servite lo que quieras, claro. Es la propuesta. Vení, servite lo que quieras. Y si no te querés servir nada, no te sirvas nada. Miralo desde la vereda. Claro. Lulú, la cantante Lulú, junto a Noelia Moncada como artista invitada, se presentarán en Che Lulú, que queda en Perón 3649, a las 21:30. La Valentina y el Burlesque estarán en Herry, en Avenida Directorio 1651, al sobre, a las 22 horas. La Orquesta Típica Esquina Sur, en el Bar Portuario, Pinzón y Caboto, entrada $15 a las 10 de la noche. La Siniestra y Tata Dios, en Guapachosa, Jean Lloré 715, entrada $20 a las 23. Los escuchamos en la sección 2 al hilo, hablamos del conjunto Falopa, que se presentará este sábado 14 de julio en el Teatro del Viejo Mercado, que queda en La Valle 3177, a las 11:30 de la noche. Y lo dicho, Mónica Navarro en el Teatro Goñi, en Cochabamba 2536, a las 9 también de la noche. Finalmente pasamos al domingo 15 de julio, como siempre, la milonga Placita del Pañuelo Blanco, con las clases del bailarín indio Pedro Benavente, desde las 19:30, ahí en San Telmo. Y cierra la agenda de Fractura Expuesta Radio Tango aquí en la radio. Ustedes la pueden chequear en la página, en lo que hablamos al principio, el Festival Tanguero Un Calzón para el Gorda, La Coyunta, Piaste Tango y varios artistas invitados, ahí en Ramos Mejía, en el Bar Tigano, Soler 14, entrada $20 a las 8:30 de la noche, y lo recaudado será destinado para comprar calzoncillos para donar a los internos del Gorda. Agenda de Tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Hoy vamos a escuchar a Norberto Napolitano. Estamos hablando, por supuesto, de Papo. Papo es al rock lo que Goyeneche es al tango. O sea, Papo es el Goyeneche del rock, con esa metafísica cotidiana, con el existencialismo discepoliano de los hombres grises que retrata en alguna de sus letras Papo. Este músico compone una filosofía tango rockera que lo transforma en un clásico tango del rock. Lo que vamos a escuchar es El Hombre Suburbano, seguramente otro clásico también del rock. El Arrabal. Un clásico del Arrabal rockero, si querés. Es del disco Papos Blues, volumen 1, un disco editado en el año 1971, disco que tiene, entre otros temas, Algo Ha Cambiado, El Viejo, El Hombre Suburbano, que es lo que vamos a escuchar, Especies, y A Dónde Está la Libertad. A Dónde Está la Libertad, que para quienes gustan de Spinetta, en aquel concierto que dio el 4 de diciembre del año 2009, lo interpretó junto a Juanse de Los Ratones Paranoicos, en ese concierto que duró 5 horas y que fue la presentación por cada una de las bandas que tuvo el Flaco. Clásico tango del rock, El Hombre Suburbano, Papos Blues. Razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero en una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah, un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Expuesta Radio Tango. Dos invitaciones que tienen que ver con el sitio web de Fractura Expuesta. En principio, tengan en cuenta, como siempre, todos los jueves, mira, también los jueves, pero los viernes transmitimos Fractura Expuesta Lado B online, solo por fracturaexpuesta.com.ar. A partir de las 7 de la tarde pueden escuchar ese costado no revelado de este programa de tango. La música empieza un cachito antes, o sea, como para que vayan prendiendo. Ténganlo en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y que también pueden chequear entrando a Fractura, al sitio de Fractura Expuesta, son las actividades que estamos realizando camino a los 10 años de este proyecto. 2013 será la celebración. ¿Cómo? 2013 2003-2013. Sí, será el momento de celebración de la década. ¿Qué te parece de este proyecto? Yo me siento muy bien, un poco exhausto después de los 10 años. Me quedo sin voz. Está bien, ah, bueno, se armó un debate. Dale, lo que les decía es que ahí pueden ingresar, en la portada van a encontrar las actividades que se realizan en el marco de este camino a los 10 años de Fractura Expuesta. El periodista Gabriel Plaza, del diario La Nación, medio grande, nos cuestionaba sobre si todavía podemos seguirnos llamando referentes de la nueva generación con 10 años de trayectoria. O sea, de trayectoria, sobre todo porque ya no somos jóvenes con 30 años. Y entonces la pregunta, el tango, ¿es para jóvenes? Esas respuestas que quedan sobre el tintero. Sobre el tintero con tinta, ¿no? Porque cuando el tintero no tiene tinta, uno tiene que decidir qué es lo que hace. Este tintero radial se termina, Germán. Che, Rubén Berkovich había dicho antes, racinguismo, me aburrí, vuelvo en un rato. Y le contestamos claramente, típico. Y se pregunta, ¿típico de qué? Claramente, como no escuchó la filosofía racinguista, no entendió. Típico del padecimiento de la filosofía racinguista. Cuando uno la quiere explicar, el tipo se va. Hernán Casares en la coordinación de aire, Agustín Oeyen en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la conducción y producción general. Nos vamos, como siempre, al refuerzo, a disfrutar de la mesa del prejuicio y de algunos comestibles que nos ofrecen tan amablemente. Los dejamos con la 530, La Voz de las Madres. Llega Marcelo Pérez Cotén con De Memoria y después vendrá también Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Los esperamos ahí en Chacabuco 872. No le vamos a dar ninguna pelota, lógicamente, porque somos estrellas del rock en este momento. Estamos en jogging, yo por lo menos. Sí, que te queda muy bien, Me queda muy bien y yo me voy a comer, como siempre, mi sanguchito de ternerita con bien berenjena. Es la hora 23, llegan las noticias con Nacho Borda, nos vemos el próximo jueves. Muchachos, vayan haciéndolo. Chau. La